MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Posiblemente ustedes no pueden imaginar lo hermoso que es. Cualquiera que vea la Tierra desde el espacio exterior no puede dejar de ser asaltado por una sensación de reverencia y amor por este planeta, que es nuestro hogar. Esto lo dijo Valentina Vladimirovna Tereshkova, la primer mujer de la historia en viajar al espacio del Vostok 6, el 16 de junio de 1963. Tereshkova nació un 6 de marzo de 1937, en un pequeño pueblo de Oblast de Yaroslav, en la actual Rusia. Su padre Vladimir Ayeshkenovich Tereshkova era conductor de tractores y su madre, Elena, trabajaba en la granja. A los 3 años de edad, perdió a su padre, que marchó, como tantos otros, a la Segunda Guerra Mundial y no volvió. Su madre de 27 años de edad se quedó con Tereshkova y 2 hermanos más, por lo que se trasladaron en 1945 a la ciudad de Yaroslav. Valentina trabajó entonces desde muy pequeña en una fábrica de tejidos o telas en la ribera del Volga a fin de salir adelante. Valentina siempre había sentido pasión por volar, así que ni corta ni perezosa se inscribió en un aeroclub de su localidad para tomar un curso de paracaidismo. En 1961 se convirtió en secretaria local de Komsomol, la Liga de Juventudes Comunistas, pues desde joven se apasionó por el sistema comunista. En 1962 fue seleccionada de entre más de 400 candidatas para su ingreso en el cuerpo femenino de cosmonautas. En esa misma tanda fueron seleccionadas también Tatiana Kuznetsnova, Irina Solovyova, Shana Yerkina y Valentina Ponomariova. La participación de mujeres en el programa espacial ruso respondió a motivos políticos y la intención de la URSS por conseguir algún récord. Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas competían por la exploración del espacio, pero también era importante estudiar las diferentes reacciones del organismo femenino en el espacio ante las sobrecargas, la ingravidez y el estado de soledad durante el vuelo. Se trataba de probar que, como el hombre, la mujer es capaz de volar al espacio, pero también se tomó la decisión de lanzar al mismo a una mujer para realizar en lo sucesivo vuelos con tripulaciones mixtas. Así, el 16 de junio de 1963, a los 26 años de edad, y a bordo del Vostok 6, Valentina Vladimirovna Tereshkova se convirtió en la primer mujer y el primer civil en viajar al espacio. Su nombre en clave durante la misión fue Chaika, que quiere decir gaviota en castellano. Aquí gaviota, veo en el horizonte una raya azul. Es la Tierra. ¡Qué hermosura! Todo marcha espléndidamente. El viaje de Tereshkova duró exactamente 70 horas y 50 minutos. Tiempo suficiente para dar 48 vueltas alrededor de la Tierra, lo que significa que vio un nuevo amanecer cada hora y media. Pasaron 19 años hasta que Svetlana Savitskaya viajó de nuevo al espacio, ya que a pesar que estaban previstos más vuelos, ninguna de las otras 4 cosmonautas del grupo de Valentina pudo viajar al espacio. Después de su misión, Valentina estudió en la Academia de la Fuerza Aérea de Zhukovsky y se graduó como ingeniera espacial en 1969. En 1977 recibió su doctorado y luego desempeñó diferentes cargos en la política como integrante del Soviet Supremo y perteneció al Comité Central del Partido Comunista. En 2003 fue nombrada la Mujer del Siglo XX por la organización británica Asamblea de Mujeres Sobresalientes, así como distinguida con diferentes condecoraciones superiores. Hoy la recordamos. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.